Sabrina, Sabrina, cómo te extraño mi vida. Jamás podré olvidar la noche en que te besé. Querida, tu amor murió entre mis brazos mientras el agua y el viento susurraban su canción. Sabrina, aquel verano violento lo llevo en mi pensamiento, clavado en mi corazón. Te quiero como jamás quise a nadie. Estás clavada en mi alma como una espada de amor. No olvidaré de tus ojos, quizás algún día yo pueda olvidarte. Jamás olvidaré el beso aquel que te olvidé aquella vez. Algo así, bueno.